¿Qué tal, banda? Bienvenidos nuevamente a un programa más del Push Start. Yo soy Alarjual y estamos arrancando este episodio 145 en esta semana que fue la semana más intensa del año, en la que todos los gamers se juntan frente a un monitor a ver lo que viene para un futuro próximo, lejano, las promesas que las compañías nos hacen de esto que amamos, que se llaman los videojuegos. Vamos a estar hablando acerca de E3 2015. Así que bienvenidos, vamos a estar platicando, bueno, un poquito, una velada amena, con lo bueno, lo malo, lo feo, lo raro, las reacciones, se cumplieron los sueños, las expectativas, las decepciones, de todo en este evento, como ya es costumbre cada año. Y qué mejor que tener acá un invitado que ya es, ahora sí que es un clásico del Push Start, ya siempre creo que se genera una bonita química aquí entre el buen Armando, arroba el Coris, que cada vez que viene se la pasa a gusto, nos la pasamos bien, y ustedes creo que también se la pasan bastante bien. Y pues Armandito, sé que andas súper cansado, pero te agradezco muchísimo por tomarte el tiempo de atender acá a la banda del Push Start, y bienvenido nuevamente, amigo. ¿Cómo andas por ahí? No. Pues muchas gracias a ti por la invitación. Tú sabes que siempre estaré encantado de acudir. Me encanta porque es un foro muy muy divertido, muy dinámico. Nos encanta hablar de esto y me encanta tu programa. Entonces, qué mejor lugar para platicar de esta cosa que nos apasiona tanto y que tantos corajes, decepciones y que nos trepa al tren del hype como pocas cosas, que son los videojuegos. Entonces, no, pues gracias a ti y hola, saludos a todos los que nos escuchan en vivo o a través del podcast, que si no lo hacen, bájenlo, la verdad es que les hace mucho más amena los trayectos, y se los digo por experiencia. Sí, sí, muchísimas gracias. Bueno, ahí está el comercial, de todas formas un fuerte abrazo a los que nos descargan. Muchísimas gracias y pues vamos arrancando, vamos a tomándolo un poquito tranquilo, no tan intensamente como otros episodios, pero Armando, estuviste en friega ahí haciendo la colaboración con los chicos de NSM, con Game Dots y demás, pero a pesar de todo este estrés, ¿cómo lo sentiste esta edición 2015? Ahora sí que te llenó el ojo, te hypeó, como dices, te decepcionó de alguna manera. Cuéntanos cómo lo sentiste en esta ocasión, Armando. Fíjate que siempre, o sea, el año pasado había hecho una cobertura personal del E3, por así decirlo. Sí. Ya estaba escribiendo en GameDots, sin embargo no me tocó ser parte de un equipo activo. Y me dediqué a monitorear tanto redes como todas las conferencias por mero placer cultural, por así decirlo. Es bien distinto cuando ya lo haces para informarle, cuando ya lo haces de verdad como un medio. Y eso te estoy hablando, además de que yo no estuve tan en friega como mis compañeros de GameDots, a quienes mando un saludo a todos ellos. A Daniel, a Fernando, a Eric, todos ellos que estuvieron no solo monitoreando las conferencias, sino escribiendo las notas, buscando los trailers, y la verdad es que es un trabajo titánico. O sea, de verdad no es algo que pueda hacer una sola persona, no es algo que sea como, ay, dame tres enchiladas, ¿no? Ahorita sale una más. De verdad es cansado. Digo, esto no deja de ser disfrutable, sigue siendo emocionante, pero vamos, o sea, todos, aunque nos encanten los videojuegos, siempre tenemos unos preferidos, ¿no? Yo personalmente me habría saltado completamente, no sé, la conferencia de Microsoft, por así decirlo, porque no me gusta el Xbox, no soy fan, pero la vi y debo decir que me llevé agradables sorpresas. En efecto, es cansado porque el día más pesado son más de 10 horas de contenido continuo, y quienes nos estuvieron escuchando, estuvieron siguiendo la transmisión a través de GameDots.mx, se pudieron dar cuenta de que todo el tiempo estuvimos haciendo algo. Estuvimos haciendo mesas de debate, estuvimos transmitiendo las conferencias en vivo con comentarios al margen, estuvimos haciendo entrevistas incluso. Entonces, de verdad es un trabajo titánico, y estoy hablando solamente de lo que se hace aquí en la Ciudad de México, como cobertura de algo que está pasando en otro país. Daniel y Diana, que son los editores de GameDots, estuvieron allá en Los Ángeles, y bueno, me imagino que el estrés, el cansancio, pero sobre todo el disfrute, ha de haber sido 10 veces más. Sí, no, y es que, bueno, todos los que regresan sus primeras veces de cobertura Ahora sí que en el campo de batalla de tres, regresan súper cansados, es que es de ir a un lugar a otro, caminar, hacer coberturas, entrevistas, estar escribiendo, dormir tarde, no dormir nada, comer muy poco, comer como lo que se encuentren. Es pesado, pero sin duda creo que ahí la motivación, la gasolina pura que son los videojuegos, que es lo que apasiona a la gente que está asistiendo, ahora sí que a cubrir el evento más grande, el más importante, sigue siendo, a pesar de que ya no es como tan intenso, más bien el impacto que tiene como en otras, en otros años. Hace tiempo era como wow, el único evento, ahora ya hay otros, hay Gamescom, hay Tokyo Game Show, hay incluso EES, que no sé si comprarlo, pero por ahí hay un poquito más de opciones, de materiales donde se puede disfrutar los videojuegos, pero aún así sigue siendo intenso. Todos llegan súper cansados, pero llegan contentos, con la sonrisa increíble. Por ahí les estuvimos compartiendo, los comentarios de las chicas de Pixel Beats, nuestras amigas que han estado por aquí un par de veces, que estuvieron por ahí en la cobertura, y se les ve la sonrisa, ¿no? Con cara de súper cansados, pero con la sonrisota de que están disfrutando los títulos que tanto esperan y que tanto sorprenden incluso, ¿no? Y pues ya que estamos hablando eso de sorpresas, vamos hablando un poquito, Armando, que así vámonos así como con no con el lado como de periodista, ni con el lado como tratando de ser objetivo, aunque sabemos que es complicado, vámonos con el lado del fan, vamos a hablar, a poner este lado sensible. ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué fue lo que te sorprendió? ¿Algún título en especial, Armando? ¿Algo que hayas dicho, wow, esto no me lo esperaba? ¿O alguna cosa que ya de plano habías enterrado en el cementerio de las promesas pasadas? ¿Qué fue por ahí lo que te brincó en esta ocasión, Armando? Fíjate que esta E3 no hubo sorpresas, pero te voy a decir una cosa. Creo que fue planeada de esa forma. Creo que todas las compañías, no sé si se pusieron de acuerdo, pero el tema de esta E3 definitivamente no fue la sorpresa. Simplemente fue mostrar como las mejores. Es como un juego de póker, ¿sabes? O sea, todas las compañías tenían como su poker face y mostraron sus mejores cartas, pero son cartas que ya sabes que alguien tiene, ¿no? Ya sabes que en algún momento las van a jugar. Y creo que este fue el caso. Para mí, por ejemplo, Bethesda, que históricamente nunca había tenido una conferencia para sí mismo, para mí fue una gran sorpresa. Yo recientemente me subo como al tren de los juegos de Bethesda. No, te soy sincero, hasta hace muy poquito pude jugar ¿cómo se llama este juego? ¿Cómo se me fue olvidar? Fallout. Okay. Uh-huh. Apenas pude jugar Fallout 3 y me emocionó que desde antes anunciaron Fallout 4. Entonces, ya esa no era una sorpresa, ¿sabes? O sea, ya todo el mundo sabía, bueno, ya está confirmado. Y yo mismo me pregunté, ¿por qué quemar una carta así de fuerte si vas a tener tu primera conferencia? Y lo recapacité y dije, bueno, finalmente el tener tu primera conferencia era casi obligado. Todo el mundo iba a especular, todo iba a decir, tienen su conferencia porque seguro van a confirmar esto. Entonces me pareció una movida inteligente de todas las compañías que ya habían anunciado que iban a tener y simplemente aumentaron el hype para jalarlo. Entonces, sorpresas no hubo, pero sí me agradó mucho lo que vi. Repito, con Bethesda tuve una de las mejores experiencias, me encantó su conferencia, primera vez, lo hicieron muy bien, y lo que me mostraron, por ejemplo, en Fallout 4, me encantó. O sea, me encantó Fallout 4, me encantó por el lado de Doom, por ejemplo, Doom también se ve espectacular, Mario Maker, pasando un poquito a Nintendo, y tú sabes que soy fan, me gustó mucho el torneo que hicieron de Nintendo, me pareció entretenidísimo, y además de todo, me encantó el empuje que le están dando a este juego que ya conocíamos desde hace un año, pero que sin embargo todos quieren jugar. O sea, está buenísimo, la verdad es que se ve buenísimo, y ya me dijeron todos mis amigos que están allá en el E3 que no solo se ve buenísimo, sino que se juega así de una manera increíble. Entonces sí, no me sorprendí, pero sí me alegré mucho de confirmar lo que ya teníamos. Sí, y ahorita que dijiste de Mario Maker, que creo que es como es una herramienta que a mí me hubiera encantado y que yo soñaba de chico tenerla, ¿no? Para poder armar mis propios escenarios, mis propios retos. Creo que hubiera sido como interesante poderla haber tenido. No sé si es demasiado tarde, sería como precipitado, pero me encanta el potencial. Todos, como dices, están encantados con esto de Nintendo. También Fallout, que también es un... Creo que hicieron un preámbulo bastante interesante. Desde el fin de semana que hicieron como ahí un anuncio y demás. Pero tienes razón, me encanta como las otras compañías, porque luego muchos de nosotros nos ponemos medios tristes y lo hemos platicado en otros programas de que pues Capcom ya no es lo mismo, que Konami con sus problemas, que Sega ya no le va a entrar tan duro, pero aún ahí hay varias compañías como Square Enix que sigue haciendo bastantes juegos bastante buenos, muchas propuestas, como dices, Bethesda, Nintendo, que todavía sigue con sus juegos exclusivos, los third parties que siguen haciendo los juegos que tanto venden y que tanto encantan, Sony con sus exclusivas. A mí me encantó, yo este saborcito que me dejó este E3, Armando, me recuerdo mucho a esos E3 en los que, no sé, tenías como personalidad por parte de cada una de las compañías, había una que otra sorpresa. Sé que no fue como el mejor de los últimos años, pero me regresó mucho ese saborcito de la emoción de que se había perdido y se ha diluido en algunos, en algunas ediciones anteriores. Creo que estoy a gusto. Yo como fan, no sé, es bien raro ver cómo, por ejemplo, que yo soy super fan como de Halo, de Gears, tal vez que, no sé, me hubiera encantado tal vez un manejo más apropiado de estas sorpresas por parte de Microsoft en la conferencia. Pero, por ejemplo, todo el contraste que hizo Sony con su conferencia, sacando las sorpresas, el timing que tienen, ya lo saben, con The Last Guardian, que súper emocionados todos nos pusimos de por fin un juego que todos creían muerto, pum, ¿saben qué? Si está aquí, ya viene, por fin gameplay. Exactamente. Y luego algo que jamás creímos que fuera a ocurrir, pum, Final Fantasy VII, el remake, que también ya viene en camino, es como wow. Y bueno, Uncharted, que es un gran título, un gran juego, algo que está... Un juego insignia de la consola. Ajá. Cerrando con eso, y bueno, infinidad de otras propuestas, creo que habla lo bien medidos y el porqué del éxito de Sony y su PlayStation 4, porque sus más de 20 millones de consolas allá afuera están dando de qué hablar. Me hubiera encantado un timing así por parte de Xbox, no sé, no me gustó, sé que hubo por ahí las sorpresas, vimos Halo Guardians, vimos el nuevo Gears 4... pero como que no hubo ahí un buen manejo de cómo mostrarlo de repente. Eso también, ¿saben qué? Sí que me impactó, Armando, el demo de HoloLens. Se ve increíble, yo fue así como de wow, a ver, aquí hay truco, no sé. Aunque ya me la sé, ya me la han aplicado, me la han vendido muchas veces con Kinect, así de que wow, todo bien, bonito, uno se crea expectativas y a la hora de la hora nada, ¿no? Pero creo que se veía bastante, bastante interesante, y bueno, creo que fue como de los puntos a destacar ahí de Xbox. No sé tú cómo lo sentiste. Xbox ahorita está, te digo, yo vi todas las conferencias, ¿no? Y Xbox, debo decir que no lo hizo tan mal como el año pasado, y eso ya es decir mucho. No, es que el año, o sea, incluso recordarás que desde hace 2 años para acá, el meme, ¿no? De que Sony le rompe la cara a Microsoft, que incluso sí. Nintendo se burla de él. O sea, creo que este año al menos tuvimos una presentación decente y tuvimos lo que verdaderamente importa en esta industria, que son los juegos. Uh-huh. Microsoft no tiene de dónde sacar un grupo nostálgico, porque la mayoría de sus franquicias todavía apenas están cumpliendo 10 años. Sí. Entonces, cuando anuncian la compilación de Rare, me pareció una jugada muy interesante. Cierto. Porque están aludiendo a una nostalgia comprada. Todos los juegos que aparecen en esa colección prácticamente pasaron por Nintendo. Sí. Entonces, sí. Es como, bueno, tú que jugaste en Nintendo 64, este juego de Conker, o Perfect Dark, o Banjo-Kazooie. Es más, cuando jugaste en tu Nintendo Battletoads, pues... nosotros los tenemos aquí para tu Xbox One, ¿no? Y me parece que están diciendo, bueno, nosotros también queremos un pedazo de ese grupo nostálgico de jugadores, y se están yendo ahí. Finalmente, creo que eso de HoloLens, como dices, se ve impresionante. Sin embargo, creo que todos sentíamos que este E3 iba a ser el E3 de la realidad virtual, y no fue así. O sea, ya tenemos prototipos, ya tenemos casi casi los precios y que van a ser más económicos, y tenemos trailers de juegos. Sin embargo, ni Microsoft ni Sony se destacaron por aventar la casa por la ventana respecto a la realidad virtual. Fue algo como un detallito más, así como que bueno, sí, seguimos trabajando en esto y ya sí tenemos trailers, pero todavía no. Uh-huh. Y creo que eso fue parte del ambiente de esta E3. Más bien brilló por la ausencia de muchas cosas. O sea, me deja satisfecho en efecto porque se habló de juegos. De lo que más se habló en esta E3, contrario a otros años, uh-huh, fue de juegos, que es, como te digo, ¿no?, lo que a todos nos interesa, por lo que compramos una consola. O sea, no sé a quién le dijo Microsoft que alguien se compraba un Xbox para ver televisión y checar el clima y el internet. Y, sí, o sea, era como su apuesta, ¿no?, como de llegar a implantarse, es. Pero pues no fue el rumbo que realmente la industria tomó, pero pues lo intentaron. Lo intentaron. Se agradece. Uh-huh. Y como te digo, ¿no?, ahorita todo el mundo, pues lo que quiere es juegos, y tan es así que además de todo vi por fin un reconocimiento cabal y además fuerte de todas las compañías hacia los juegos móviles, celulares y tabletas. Algo que muchos gamers por mucho tiempo estuvieron negando, que estuvieron incluso haciendo berrinche por ahí diciendo, no, es que la gente que juega en su celular no se puede llamar gamer, y quién sabe qué. Entonces, en el E3 además todos nos anuncian experiencias a segunda pantalla en dispositivos móviles, nos anuncian juegos exclusivos para dispositivos móviles, y además nos anuncian que van a llegar expansiones o juegos originales a estas plataformas. Me parece justo a tiempo, porque finalmente es el mercado que más crecimiento ha tenido. O sea, ya todo el mundo tiene tablet, ya todo el mundo tiene un celular. Entonces, me parece además algo importante. O sea, yo señalaría esta E3 como el E3 de los juegos y de las plataformas alternas. Sí, sí. No, oye, y no sé, bueno, creo que me estaría adelantando como a la conclusión, pero regresando a eso de que luego uno tiene la idea o la percepción de que no, la industria se está yendo al carajo, está tomando un rumbo que no nos gusta, adiós a estos juegos super épicos, megaproducciones, y creo que ahorita me siento muy a gusto, me voy con eso de que esta industria sigue ofreciéndonos a, entre comillas, hardcore gamers, eso que tanto queremos, juegos intensos, muchas propuestas muy buenas por ahí, y no solamente remakes y secuelas, sino cosas interesantes como por ahí Sony me sorprendió con este juego Horizon. Sí, se ve buenísimo. Se ve buenísimo, se ve súper refrescante, se ve increíble. Me recuerda ahí algunos otros títulos, pero se ve Turok muy bueno. Ajá. A mí me recordó mucho a Turok, Dino Crisis, pero ajá, combinado con un poquito, no sé, tal vez de Transformers quizás. Sí, sí. O sea, no sé, se ve muy muy muy prometedor. Sí, ese concepto me encanta, ver lo que viene con Just Cause 3, que se ve increíble, se ve súper divertido, Mad Max, por supuesto el Metal Gear Phantom Pain, Doom 4, ¿cuál es? Sí, es el 4, ¿no? De sí hecho, solamente, ajá, se llama Doom, aunque okay, sí, Doom es la cuarta entrega. Okay. Pero simplemente le pusieron Doom. Así que como siento que, ajá, que siento, no sé, Armando, que le dieron como este toque que le hacía falta a Doom, como de tipo Mortal Kombat, lo que está haciendo hoy en día con sus nuevas entregas, que se nota la esencia. O sea, sí se ve como un juego de nueva generación y bla, bla, bla, pero se nota la esencia de lo que era el juego anteriormente, incluso el soundtrack, los enemigos, y eso me encanta. Así sí, órale, le entro a que regresen las nuevas franquicias, bueno, las franquicias conocidas, pero es bien recibido todo esto, y eso me encanta. No sé, yo me quedo igual como con ese saborcito de que va bien todo. Obviamente algunos van quedándose en el camino y van teniendo que cambiar de opciones, ¿no?, para seguir andando, porque pues si no generan dinero, pues se mueren. Así pero es. Creo que hay todavía buenas propuestas para que estemos tranquilos, y a pesar de que muchos le tiran de que no, que todos los juegos o la mayoría son para 2016 y bien nos va, porque luego se recorren, creo que aún así hay muy buenos juegos para lo que resta de este año para disfrutar, y creo que qué buena propuesta. Me siento a gusto y reconfortante con todo este sentimiento que me dejó este 3. Se fue tan rápido, se fue muy muy rápido, no sé, o sea, Armando, ¿cómo te hizo a ti? De volada, tranquilo, pesado, ya sé, pero se fue rápido, ¿no? Como pues andas en friega, se diluye. Es chistoso, o sea, mientras fue el E3, o sea, mientras, digo, creo que todavía hoy hubo alguna que otra actividad allá en Los Ángeles, pero el E3 para todo el mundo, que fueron 3 días de conferencias, mientras duraron, se me hicieron larguísimos días. O sea, te lo juro, fue como, wow, no puedo creer que sigamos acá. Siento que ya pasé más de 30 horas y todavía no se acaba el día. Pero ya que se acabó, de verdad lo vi y digo, wow, o sea, fue muy rápido. O sea, como tú dices, lo sentí muy rápido, pero ya que me salí de... Ya que dejé de trabajar en ello, por así decirlo. Sí. Ya que dejé de estar en la cobertura, en la transmisión. Entonces, sí fue como, wow, o sea, se pasó y fue rápido. Sí, sí. Pues lo bien dice, ¿no? Cuando estás entretenido, divirtiéndote, sí, se va de como volada. Que el tiempo, ajá, es relativo. Ajá, se transforma, sí, en otra cosa. Oye, vamos a hablar como de los momentos del E3. Hay momentos que marcan cada edición, hay momentos que pasan como sin pena ni gloria, hay momentos que son de pena ajena. ¿Cuál dirías que es el mejor momento de esta edición? ¿Algún anuncio, alguna sorpresa, algún evento? Por ahí mencionabas lo de que hizo Nintendo con su como su mundial Fíjate que de hecho yo me quedaría más con el torneo de Nintendo Mundial que con su presentación. O sea, me encantan los Nintendo Direct y esta presentación de Nintendo Digital Event lo sentí más como un Nintendo Direct. De hecho, hay mucha gente por él diciendo que Nintendo perdió el E3, que quién sabe qué, que cuál decepción. Y yo es así como de, tranquilo, bro. Si, o sea, si estás diciendo esto es porque no te acuerdas que a Nintendo ya no le interesa el E3. O sea, Nintendo es simplemente como voy porque pues, todos van. Sí. Pero pues, simplemente cumplo con venir y enseñar algo, ¿no? Creo que en ese sentido cumple, pero me encantó. Por ejemplo, Mario Maker, donde realmente me lo vendieron, fue en el torneo. Cuando vi que se puede utilizar de modo competitivo y que está que los niveles están tan locochones, de verdad, ahí me lo vendieron. Entonces, no sé, no era una sorpresa porque ya sabíamos que Nintendo iba a hacer algo así, sabíamos que se iba a robar la atención. De Nintendo me quedaría con su presentación de este año, con los Muppets, completamente. O sea, creo que fue, y no exagero, la presentación más divertida del E3. Entretenida, sí, sí. Eso no significa sustanciosa ni necesariamente que sea la mejor presentación de todo el evento. Simplemente fue con la que más me divertí. Desde el momento en el que vi a un moped tocando la puerta de Satoru Iwata y vi a la Santa Trinidad de Nintendo en forma de moped, o sea, no paré de reír. Y en cuanto se anuncia el nuevo F-Zero, me emocioné. Y creo que fue la única vez que me emocioné durante el evento de Nintendo. Pero está bien, o sea, tampoco voy a decir que me siento estafado y que devuélvanme mi dinero y que quién sabe qué, porque pues, sabemos que le vamos a comprar Amiibos y sabemos que vamos a comprar Star Fox y sabemos que vamos a comprar un montón de cosas que van a salir este año. De Sony me quedo con Final Fantasy VII, aunque siento que le robaron ese estelar a la conferencia de Square Enix, porque Square Enix nos presentó el mismo trailer y ya no tuvo tanta emoción. Cuando nos lo presenta Square Enix, además de que fue una conferencia bastante aburrida, llena de excelentes juegos, pero muy aburrida. Entonces nos presentan Final Fantasy VII, el Final Fantasy que todo el mundo esperaba, en remake, para Play 4, con unas cinemáticas hermosas. Y además un juego que está lleno de cinemáticas, o sea, algo que realmente va a valer la pena jugar. Uh-huh. Y Sony lo presentó como una exclusiva temporal. Así como de, bueno, lo vas a poder jugar primero con nosotros y ya después que te lo spoilé internet, bueno, pues lo vas a poder jugar en Xbox y lo vas a poder jugar en tu tablet y en donde quieras, menos en Nintendo, pero bueno, eso es lo que está. Entonces, ¿quién sabe? Bueno, no, mejor no digo nada. Exacto, no, y ojalá, ¿te imaginas? No, sería un sueño. Uh-huh. Entonces, no. Sí, sí. Fíjate que de Sony, o sea, con todo lo que presentaron, o sea, me gustó mucho Horizon, si te soy sincero, estoy muy intrigado por ese juego, me encantaron las criaturas, y me encantaron que es de nuevo volvemos a como este mundo imaginativo, a que en efecto tiene gráficas realistas y se ve todo impresionante, pero de entrada sabes que, o sea, no son animales, no son máquinas, o son máquinas que se comportan como animales. O sea, es fantasioso. O sea, de verdad nos están entregando un mundo bien interesante que explorar. Contrario a Uncharted, que aunque Uncharted ya es una saga consagrada, aún con 4 juegos solamente, todo el mundo está emocionado, y Nathan Drake y todo lo que quieras, pero de entre esos 2 juegos escogería 1000 veces Horizon, porque es algo nuevo. Y sí, Uncharted se ve padre, pero me está ofreciendo de nuevo la misma experiencia como peliculesca, como de Indiana Jones, como así como de James Bond, salvaje, etcétera. Y sí, seguramente lo voy a jugar. Pero si tuviera que elegir, si saliera en el mismo día, me iría por Horizon. Y creo que la sorpresa y lo que más me emocionó de Sony fue su Final Fantasy VII. Que sí, o sea, soy fan. Fue el primer Final Fantasy que terminé completo. Fue el primer Final Fantasy que me obsesionó. Por ahí decía Saucedo, a quien le mandamos un saludo, que decía, quien diga que Final Fantasy VII es el mejor final de toda la saga es porque solo ha jugado ese. Uh-huh. Y bueno, sí, tiene un poco de razón. Hay muchos Final Fantasy muy buenos, pero el 7 marcó un hito. Ajá, claro. Exactamente. Marca como que se alinearon las estrellas para que mucha gente le entrara, ¿no? Junto con el PlayStation, que está en su apogeo, que llegó el 3D, las cinemáticas. Por sí, eso tiene ese impacto. Uh-huh. Ahí verdaderamente se marcó un cambio de generación. Entonces, me alegra mucho ver por fin realizado este remake, que teníamos como ganas de él desde el PlayStation 3. No sé si te acuerdas que lanzaron un demo, que lanzaron en un E3 un video de Aerith. Sí, sí, claro. Entonces, todo el mundo, ¡wow! Final Fantasy XVII. Y Sony dijo, como se esperó casi un año, decir, no, eso solo era un demo técnico. Es para que vieran lo bonito que se vería si lo hiciéramos. Sí. No lo vamos a hacer, pero si lo hiciéramos, así se vería. Entonces, me encanta, esa fue la sorpresa. Y Xbox, como te decía, no la regó, lo cual para mí eso fue la sorpresa. Yo de verdad esperaba volver a reírme de Phil Spencer. Sí, sí. Lo hicieron bien, o sea, cumplieron. Y me encanta. Ahora por fin te puedo decir que el Xbox One vale la pena ser comprado, porque va a tener retrocompatibilidad. Mira, allí hay un problema que... Ay, es que cómo decirlo sin romper los corazones. Ese anuncio estuvo, es lo que les digo, las cosas en las que debieron haber puesto hincapié Microsoft, de que realmente tenían peso como con sus Gears, pueden haber puesto más videos de la nueva, del remake que van a hacer del 1, y justo en el, ahora sí que uno de sus anuncios grandes, o más bien que se sintió como impactante con eso de la retrocompatibilidad, fue como wow, a todos les encantó la idea, pero ya que empezó a fluir la información, las letras chiquitas, de todo lo que realmente tenía que ver con esto de la retrocompatibilidad, pues ya no va a estar tan chido. Y es que mira, resulta que no, justo en este momento no puedes todavía poner tus juegos. Exacto. Va a estar limitada. Y no va a ir todos los juegos. Va a ir en oleadas, por así decirlo, poco a poco. Se van a sentar, ahora sí que a platicar con los publishers, a decir, oye, quiero que tu juego esté en el Xbox One, pero van a ponerse a negociar, ¿no? Para ver quiénes sí, quiénes no. O sea, nosotros, como nos la vendieron en el anuncio, era de ya la puedes actualizar y jugar realmente, cuando realmente no. Y creo que eso sí se me hace medio mala onda. No sé si es nuestra culpa o es culpa de ellos por cómo se mandan los mensajes, porque sí creo que ahí sí como que sí me sentí medio feo cuando dije, wow, qué padre, todos retrocompatibles. Como un meme, me encantó, Armando, un meme donde vimos a un monito que estaba todo angustiado de, pero diablos, si vendí todos mis juegos de Xbox 360 para comprarme el Xbox One. Pero pues tranquilos, no va a ser tan mágico como lo vendieron. Y no sé, Armando, debieron haber puesto más hincapié en su... Antes, cuando salía algo de Halo en una conferencia de Xbox, era wow. Y esta vez fue como, no sé, le faltó algo, no sé. Sí, definitivamente a Microsoft le sigue faltando chispa. O sea, de verdad, quieren ser populares, quieren ser los chavos guay, pero realmente se quedan como en el intento, y es como ese chavo atorrante que a todo el mundo le quiere caer bien, pero no lo logra. O sea, porque sabemos que hay gente que a todo el mundo le quiere caer bien y a todo el mundo le cae bien. Pero no, Microsoft es como pesadito, ¿sabes? Es como, bueno, si no fueras tan soberbio, si no fueras tan lucido, me caerías chido, ¿no? Pero sí, es como medio atorrante. Entonces, como lo dices, ¿no? Yo me emocioné en el anuncio, dije... Bueno, no me emocioné realmente, simplemente dije, era justo, era a tiempo, ¿no? Era necesario incluso que hicieran esto, porque la gente tiene muchos juegos de Xbox, o sea, de Xbox 360, y era injusto que no te dejaran seguir jugándolos en una nueva consola. O bueno, no injusto, simplemente era poco práctico. Entonces, yo después ya también leyendo lo que tú dices, ¿no? Las letras chiquitas, casi se ve que para cada juego que quieras que sea compatible, lo van a anunciar, vas a tener que bajar un parche, entonces vas a poder reproducir tu disco, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues al menos es un paso tal vez en la dirección correcta. HoloLens también, no me emocioné, tampoco, digo, finalmente nos enseñaron un demo técnico, nos enseñaron algo, algo pensado, programado y ejecutado de tal manera que se viera bonito. Sí. Entonces, hasta que no lo pueda probar yo con mis propios ojos, uh-huh, podré expresar una verdadera opinión sobre este proyecto de Microsoft de claro, realidad aumentada, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Que es como ahorita lo que está de moda, cada quien con su apuesta, con su proyecto. Y ahorita, ¿sabes qué? Me deja tranquilo con esto de los HoloLens. Varios colegas que, como mencionamos, han estado por allá, entraron como a una demo donde podrían probar esta consola. Bueno, más bien esta nueva opción de HoloLens. Y a todos quedaron maravillados, ¿eh? Todos están así como, wow. Obviamente con las limitantes que está hasta el nivel de desarrollo actual, ¿no? Pero le ven mucho potencial, les encanta. Muchos quedan perplejos de que no los deja ni mareados, no es confuso, no es tan incómodo como algunos de los otros que son como un casco prácticamente. Que todos se quedan así como, wow, esto tiene potencial y eso me agrada, ¿no? Ver como el visto bueno de gente en la que confío, de claro, gente que lo probó allá. Eso me deja tranquilo, porque sí, muchas veces es como, ya cuando sale lo compras, como me pasó con Kinect. Y pues sí, estaba divertido y así, pero no era como lo que uno se esperaba. Pero creo que va por buen camino y ese demo sí, como dices, que nos voló la tapa de los sesos. Pero sí, hay que ser mesurados, ahí está el consejo de siempre, tranquilos, moderar el hype, porque si no, luego la frustración cae como más pesado que de lo que debería, ¿no? A mí me habría impresionado más si no me lo hubieran vendido con Minecraft. Entiendo que el Minecraft es un fenómeno, que es y digo, la aplicación es muy bonita y tenían que aprovecharlo, o sea, era un sí por sí. Pero así como lo vi, le vi muchas más aplicaciones para cosas de arquitectura, para aplicaciones incluso científicas, para simulaciones de laboratorio, o sea, explorando un poquito el ñoño científico que hay en mí, que es muy poquito realmente, y eso es porque me junto con grandes personas que son dedicados a las ciencias. Pero no sé, me gustaría ver la aplicación para un videojuego verdadero, porque Minecraft tiene una plataforma virtual, una plataforma en un videojuego, pero es más como, no sé, un Lego virtual, si quieres verlo de esa forma. Entonces me gustaría mucho más verlo, no sé, incluso si quieres hasta con un FIFA, ¿no? Imagínate un FIFA en HoloLens, como si fuera un futbolito, qué sé yo, no sé, de verdad. Me gustaría más verlo con otro tipo de aplicación de juego, porque así como nos lo vendieron con Minecraft, sí, se ve padrísimo, pero no sé cómo te lo imaginas tú en otro tipo de cosas. Digo, me encantaría ver, por ejemplo, un Pokémon ahí, pero pues son de compañías que no son compatibles, y ahí sí, para que veas, estaría completamente justificado. Los juegos de cartas, los juegos un Yu-Gi-Oh, santo Dios. no digas eso, padrísimo. No me había imaginado, santo Dios, cómo no me pasó el potencial por la cabeza, estaría genial. Yo sí me veo, vi, en la presentación inmediatamente, ¿sí?, pensé, sí, seguro va a venir con un demo de ajedrez. Andale, para que juegues mínimo ajedrez con tus amigos virtuales, aunque no tengas tablero, wow, ¿no? Uh-huh. A lo mejor un Monopoly, no sé qué sé yo, pero no me imagino una gran, o sea, Halo, ¿cómo aplicas un Halo a un HoloLens? Claro, ¿sabes qué me imaginé yo? Imagínate como en un mismo cuarto, estando con otras tres personas, compartiendo eso y viendo así como, wow, cómo se cae la pared, o cómo se abre el suelo, ver cómo aparecen cosas. Algo así como interacción en local, estaría increíble, no sé, ver estos hologramas como mencionas. tiene mucho potencial, pero todavía le falta. Yo todavía siento que de aquí a unos, ¿qué? 5 años fácil lo estaremos viendo como ya mejor desarrollado, pero creo que tiene el potencial y... Sí, desde no, luego. Uh-huh, no por nada, la gente está quedándose como órale, le deja como el asterisco de esto, hay que seguir la pista, ¿no? Y creo que van así bien. A diferencia, ya he podido probar por ahí el ¿cómo se llama? Se me fue el nombre del otro que compró Facebook, Oculus Rift. Ajá, exacto, el Oculus Rift. Y está padre, está curioso, sí es como que de repente sientes como de, wow, sí te da la sensación, pero sí es una experiencia bien distinta a cada quien, ¿no? Porque pues hay gente que usa lentes, hay gente que se marea, hay unos que se clavan, incluso hay muchos videos ahí de gente que se tira al suelo y hace un dramota porque quién sabe qué pasa por sus cerebros que sí se la creen tal cual. Pero esta otra tecnología de HoloLens es lo que les digo, está siendo muy fluida, muy orgánica, no está siendo tan invasiva y tiene potencial, ¿no? Creo que hasta mejor, por ahí leí muchos que comentan que mejor que lo que hizo Google Glass, que realmente ya fue como un intento que pasó ahí a la derrota, ¿no? Por parte de Google. Mira, por aquí un comentario bastante raro, muchísimas gracias a la gente que nos está acompañando ahorita. Por ese Cincy Way, el Xbox es como el Justin Hammer en la Stark Expo. Exactamente, tienes toda la razón. Así es, estoy completamente de acuerdo. Es la referencia geek como por excelencia, pero gracias a ellos, buen Cincy Way, y a la gente que nos está compartiendo ahí sus comentarios, por favor mándenlas en Twitter, @elpushstart, para que ahí estemos conversando. Y si nos están descargando o se están escuchando el podcast, mándenos ahí qué fue lo que les gustó más de este 3 para seguir ahí la pista, por ahí si se nos llegó a pasar algo, pero bueno, sigamos con esto. ¿Qué otros momentos se nos están pasando? Ya hablamos de Xbox, pero creo que Nintendo también entró en polémica, Armando. Muchísimo. ¿Viste que sus acciones cayeron? Sí, una gráfica por ahí que estaban difundiendo, por ahí vi que el buen Kit compartió de la fecha así de que fue el Nintendo Direct. El Digital Event. ¡Pum! Se desplomaron, así como de plano, tan catastrófico fue. Yo no lo sentí así. Yo cuando empecé, sentí ese odio en Twitter, en mi timeline, así de wow, pues yo no vi tan mal como lo percibieron, pero afectó bastante. Imagínate que ya hay una petición con 20,000 firmas para que Nintendo cancele Metroid Escuadrón Espacial, bueno, no me acuerdo cómo se llama, el del futbolito espacial, te imaginas, no sé, yo también me da mucha risa, me da incluso más risa que haya afectado sus acciones. Por ahí un ex compañero laboral me etiquetó en una publicación en la que ponía: no, Nintendo ya se murió para mí, ya no vale la pena, sí. ¿Es en serio? ¿Cómo van a hacer estas cosas? Y le dije: wow, tranquilo, viejo, espérate, no es el fin del mundo. Que no te haya gustado lo que presentaron no significa que es todo lo que tienen, ni significa que son todos sus planes. Como te mencioné al inicio del programa, Alan, Nintendo ya no le apuesta nada al E3, porque vio que era como una pelea, como ya sabes, para ver quién escupe más lejos, ¿no? Y Nintendo dijo: no, ¿sabes qué? Yo no quiero escupir. Sí. O sea, qué hueva con su pelea, con su guerra de consolas. Sí. No son mi competencia. Ustedes casualmente hacen videojuegos, yo también hago videojuegos, pero somos mercados diferentes. Yo siempre he creído eso. Entonces, si nos vamos a gastos prácticos, Nintendo se ahorra muchísimo con sus eventos digitales. No tienen que rentar un teatro, no tienen que regalar cosas, y aún así tienen más atención que toda la gente que hace conferencias en vivo. Ellos no se arriesgan a que el demo no funcione, a que la pantalla se apague, a que se caiga el presentador. O sea, no se arriesgan a eso, porque ya lo tienen grabado, lo tienen probado, y todo el internet se detiene. Al menos el internet de los gamers se detiene para ver lo que está presentando Nintendo. En efecto, en esta ocasión no presentaron algo tan espectacular. Como te digo, me emocioné cuando salieron los Muppets de Star Fox. Sí. Y fuera de ahí nos presentaron un desfile de spin-offs. Uh-huh. Si hace un par de años se quejaban de los remakes, ahora tal vez viene la queja de los spin-offs, ¿no? Tenemos La gente quería un Metroid y bueno, Nintendo nos dio un Metroid. Es que creo que donde más les dolió, así exacto, como de ¡pum! Metroid Prime, pero no es un Metroid Prime, pero tío, no, la gente se encabronó así, cañón. Nunca había visto tanto odio por parte de los fans de Nintendo, pero brutal, ¿eh? Así es, nos dieron dos Zeldas, que tampoco son Zeldas. Zelda, ¿no? Sí, ¿no? Nos dieron dos Animal Crossing, que no son Animal Crossings. Entonces, o sea, nos entregaron una cantidad absurda de spin-offs. Y por un lado, dices, bueno, o sea, son más jueguitos, hay algunos que hasta van a ser gratis, pero por el otro nada más nos dejan más como con esta ansiedad de tener un Metroid bueno, de tener un Animal Crossing para Wii U, de tener tener noticias del nuevo Zelda, que ya por ahí dijeron, no, pues no lo presentamos porque todavía no está listo y queremos presentar cosas que salgan en los próximos 6 a 8 meses, ¿no? Uh-huh. Entonces, todo lo que nos presentó Nintendo sale este año. Entonces, uh-huh, creo que eso de entrada es una buena noticia. Sí, es que la gente no pone bien las cosas sobre la balanza, porque, okay, Sony nos dejó así con la boca abierta y todo, pero pues ¿cuánto de eso vamos a jugar este año? Prácticamente creo que nada más algunas expansiones, DLCs y demás de algunos títulos. La mitad de sus cosas todavía las vamos a ver en el próximo E3. Exacto. Ya como con fecha. O sea, exacto. Y Nintendo te da como esos juegos que vas a tener ya disponibles. Y también Microsoft con su lineup, que Tomb Raider, que Gears, que Halo, que Forza. Y la gente no entiendo, creo que todos están, y esto es la magia del marketing, del mensaje, qué tan asesorados, pero es tan sencillo darle a los fans lo que realmente piden, que no entiendo por qué siguen cometiendo los mismos errores año tras año, mes con mes, en cada anuncio que pretenden hacer que sea como que tenga un impacto realmente, por qué las compañías siguen errando. Y creo que Sony es el mejor ejemplo de, a ver, los escuchamos, fans. A ver, ¿quieres así esto? Tiene, venga, toma. Esto es lo que quieres, ¿no? Es tanto. Así, ajá, así. O al menos negocian, ¿no? Como de, a ver, ¿quieres esto? Déjame ir viendo, vamos a ir midiéndole. Tarde o temprano llega y ¡pum! Final Fantasy VII Remake, Last Guardian, otro Uncharted, también viene otro God of War y demás. Y esto, como dices, a ver, Nintendo, ¿qué onda? A ver, Microsoft, ¿por qué si lo tienes y lo estás cumpliendo, por qué no tiene el impacto? Es caray, hay que tomar nota, por Dios. Sí, exactamente. Sí. Yo siento que estamos a menos de 2 meses o 3 de que Nintendo nos presente un Nintendo Direct con sus verdaderas cartas fuertes. Por ejemplo, por ahí alguien decía, el jueguito este de Metroid futbolito no habría sido tan mal recibido, de hecho habría sido agradecido si hubiera salido a la par, o si hubiera sido anunciado a la par, que un nuevo Metroid para Wii U. Sí, que boom, te pasan un remake, o no, ajá, sé, te pasan algo, un trailer, ¿no? Uh-huh. Un teaser. Viene, sí, el nuevo Metroid para, exacto, Wii U. Y mientras esperas, ponte a jugar Metroid Prime, Federal, quién sabe qué, sí, Squadron, exacto, o lo que sea. Entonces tú dirías, ah, sí, qué padre, back, lo voy a comprar, chido, lo voy, uh-huh, a jugar. Ajá. Pero nada. Pero no nos... exactamente. Luego nos venden más amigos, entonces la gente dice chin. ¿Viste la noticia esa que creo que en Europa o Francia secuestraron un camión lleno, ajá, de amigos y pum, creo que los quemaron? Algo así hicieron, pero la gente está bien pinche loca, en serio. Lo que llega a ser los fans. Uh-huh. No leí la nota, pero me lo comentaron hoy en un Game Planet al que fui. Me comentaron, sí, oye, supongo que quemaron Yoshi. Sí, sí. Ah, sí, sí, perdón. En un planeta de juegos. No te preocupes, aquí nunca nos escuchan las marcas. Pero bueno, si nos escuchas, Game Planet, patrocínanos. Exactamente. Sí, entonces, sí, yo a mí me dio mucha risa. Dije, ¿cómo que quemaron Yoshis? ¿No? Dije, sí, un camión de amigos de Yoshis. Y hasta dije, pero pues todavía no es fecha de que salgan, como por qué tendría que haber un camión, sí, de amigos de Yoshi. Igual es nada más para hacer como ruido, quién sabe, ya, ajá, no sabes lo que hacen las marcas. Yo también pensé eso, entonces, digo, no he leído la nota, pero sí, ya me lo habían comentado. Entonces, bueno, o sea, no sé, Nintendo de verdad dejó a los fans muy insatisfechos, tanto que se reflejó en sus acciones, y digo, caray, estoy seguro de que esto lo van a corregir, o sea... Nintendo se quiso hacer el chistoso, ¿sabes? Desde su presentación con Muppets me quedó claro. O sea, Nintendo vino casi a reírse de los fans, porque no le veo otra explicación. Y siento que muy pronto van a decir, bueno, ya pasó su pelea de consolas, ya pasó su pleito ridículo, bueno, ahí les va la mía. porque además, si te fijas, el año pasado por lo menos, los anuncios más fuertes de Nintendo no se dieron en el E3. Uh-huh. Smash, cierto. Smash no se filtraron, entre comillas. Ah, bueno, se filtraron, pero además de todo, uh-huh, la primera vez que vimos de Smash, uh-huh, fue en un Nintendo Direct. Cierto. Uh-huh. Y ya después en el E3 nos dieron más detalles. La primera vez que supimos del nuevo Zelda fue en el Video Games Award del año pasado. Ah, no es cierto, miento, sí fue en el E3, pero sí, nos dieron más detalles en el Video Games Award. Ajá, sí. O sea, sus anuncios más fuertes ya no los están dando en el E3. Realmente no. E3 es más bien como la expo a la que van a decir, bueno, en las tiendas van a tener en el próximo semestre, en el próximo año, así antes del próximo E3, van a tener estos juegos. Y pasó, por ejemplo, con Splatoon. Splatoon lo vimos en el E3 y lo tuvimos antes de este nuevo E3. Uh-huh. Smash lo mismo, Mario Kart, o sea, todos esos juegos que nos habían prometido el año pasado, ya los tenemos. Ya no nos tuvieron que enseñar un nuevo, o sea, si acaso la excepción fue Mario Maker, que bueno, retrasaron un poquito su salida y aprovecharon para terminar de venderlo. No sé tú, pero yo lo quiero. Sí, sí, a mí me encantaría, o sea, disfrutarlo. Es como, por ahí muchos dicen que es como la secuela espiritual de Mario Paint, por muchos detalles y easter eggs que tienen por ahí. Pero sí se me antoja, aunque, ay, esta polémica, no sé, ahorita que estamos hablando de los anuncios, Armando, ¿no sientes como que las compañías están teniendo medio temor a que su discurso, su anuncio, su producto se diluye entre tanta información, y por eso hacen esto como de espaciarlos, de no lanzarlos en las bombas junto con los eventos grandes, porque no llega el mensaje? Pero creo que al hacer esto también están perdiendo como parte del potencial, de la magia que mucha gente pues llega, con la que llega ahora sí que aferrarse a sus cerebros de que tal producto ya viene, que tal juego, que tal título, que tal remake, secuela. Está medio raro lo que está ocurriendo, aunque es lo que les no entiendo. Sony lo sigue haciendo, si ahí está el ejemplo, pues órale, cópiale, ¿no? ¿Qué necesidad de buscar otra vez el hilo negro? Ahí está, dale al fan lo que quiere, el fan te lo va a agradecer con su dinero. ¿Y te lo va a comprar? Exacto, y si no te atiende ese fan, aunque, porque también pasa, también hay que ver del lado del fan. Muchas veces, dime, Armando, ¿cuántas veces no una compañía le da lo que quiere al fan y qué termina pasando? No lo compra, no se vende, la empresa se va a la quiebra. ¿Y qué pasó? Es cuando dices, ok, ¿dónde quedó toda esa pasión, esa intensidad de en Twitter, en el ranteo que rompe las ahora sí que las inversiones de la gente en las compañías, y vemos eso que se esa ojalá y encuentre esa imagen de la estadística y de las acciones de Nintendo, donde se va como todo al carajo? ¿Qué pasó? Es donde digo, no sé, hay que verlo de ambos lados, porque también somos, y somos, porque luego los medios somos muy severos con las compañías, pero el fan, ya lo hemos platicado varias veces aquí, la vez pasada con los tres gordos, pum, lo están también haciendo mal, porque pues cuántos, todos los que se quejan también luego de Nintendo y que no tuvo el mismo impacto, pues son los que realmente no compran algo de Nintendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Fíjate, un amiibo tal vez. Uh-huh. Por ahí dicen que la razón verdadera por la cual no... Bueno. Hay un Earthbound, un nuevo Earthbound para cualquiera de las consolas. ¿Me escuchas? Sí, ya, es porque no se vendería. Es un juego tan de nicho y tan de culto. Sí. Ah, a ver, probando, 1, 2, 3. Ahí estás, Armando, okay. Tranquilo. Creo que tienes un poquito de lag, porque como que te llega después, pero no te preocupes, tú síguele, ya te escuchas. Bueno. Uh-huh. Ok, sí, te digo que la razón por la que no hay un nuevo juego de NES y Lucas, o de quien sea, es porque no se vendería. La gente lo pide y lo pide y lo pide, pero cuando muchos ni siquiera lo han jugado, ¿no? Las primeras entregas. Y eso que tú dices ahorita respecto a los fans, de que las compañías ya no se arriesgan a darle, o sea, si todo el mundo grita, queremos un nuevo esto, un nuevo lo que sea. A Nintendo le pasó, ¿cuánto tiempo se la pasaron gritando todos? Queremos una nueva IP, Nintendo, no nos des más de lo mismo. Y soltaron The Wonderful 101 y pasó desapercibido. Splatoon, de verdad, le echaron muchas ganas al marketing y por eso ha sido un éxito en ventas. Uh-huh. Pero corría el mismo riesgo. O sea, la gente pide cosas nuevas, pero cuando ve algo que no es Mario, no lo compra. Entonces, eso llama mi atención porque de aquí podemos pasar a algo que sucedió en la conferencia de Sony. Uh-huh. Anuncian la nueva entrega de Shenmue, pero o sea, Sony dice, no, espérate, no lo estamos haciendo nosotros. ¿Quieres que haga el juego? Bueno, aquí está la campaña de Kickstarter. Y además, no sé si rompió un récord, pero creo que sí. Sí, sí. No había terminado la conferencia de Sony, ya llevaban la mitad recaudada. Sí, sí. Para el siguiente día ya habían sobrepasado la meta. Y fue como, o sea, fue Sony de, a ver, fan, ¿quieres tu juego? A ver, paga que se él. Note. Ajá, apaga, sí, sí. Págalo antes y ya después lo hacemos, ¿no? Entonces... Sí. Creo que eso no sé, Armando, es como un parteaguas. Creo que nunca lo había visto que utilizaran esta plataforma que ha tenido mucha auge en los últimos meses. Creo que es interesante también analizar, ¿no? Como, ok, como dices, una forma de medir si realmente la gente está dispuesta a comprarlo antes de hacer el producto. No sé qué tan buena y mala sea esto, pero es interesante lo que está ocurriendo con eso, ¿no? Sí, definitivamente. Digo, al menos este juego no fue como secuela espiritual de Shenmue. No, o sea, fue como la nueva entrega en la serie va a ser financiada por ustedes. O sea, si quieren el juego, paguen por él antes. Entonces, de esta manera la compañía ya no se arriesga a perder, ya no se arriesga a hacer un juego que nadie vaya a comprar, porque ya lo pagaron los fans. Entonces, lo único que va a generar son ganancias. Y sí, o sea, sí es un modelo muy raro, me pareció... extraño que lo hicieran durante el E3, pero lo aplaudo, digo, finalmente se está haciendo más interactivo, o sea, ya no es solamente soy una compañía y vengo a anunciarte qué es lo que tengo, cómpralo. O sea, Sony sí, sí. De verdad se llevó este E3, yo creo. Bueno, está entre Sony y Bethesda, que la verdad, digo, estoy súper contento, todo lo que anunció Bethesda, o sea, cada minuto en el escenario valió la pena. Sí, sí. Y Sony también hizo las cosas bien, como dices, fue mucho fanservice, uh-huh. A tal grado de que involucraron a los fans para anunciar un nuevo juego. No, y tan solo en las conferencias, y esto, bueno, por ahí varios que asistieron lo notan, ¿no? Estos detalles de que llevan paleros ciertas conferencias, uh-huh. Y en Sony era como puro grito real y la gente brincaba y se arrancaba casi la camisa de ver... The Last Guardian, Final Fantasy, etcétera. Es cuando dices, órale, realmente el impacto que tienen, o qué tan confiados están de lo que van a anunciar, que no necesitan nada de esas otras trampas, que realmente rara vez llegan a la gente como a engañar, ¿no? La gente se da mucho cuenta de cuando realmente la gente que llevan ahí grupitos de chavos para aplaudir, etcétera. Pero qué chido, ¿no? Por parte de Sony se aplaude. Qué chido, no por nada tienen esas más de 20 millones de consolas y ahí la llevan, qué padre, y con todo lo que están ahora sí que proponiendo. Ya estamos en la recta final de este resumen, vamos a tener otro programa la semana que viene, voy a ver a quién más invito que haya estado por allá en esta semanita. Esta semana sí estuvo bastante pesada, quería tener a gente por acá, pero estuvo complicado y todo el mundo estuvo ahora sí que intenso. Cubriendo el evento, pero la semana que viene que ya esté más tranquilo, todavía mucha información sigue fluyendo, muchos datos, muchos juegos que la gente pasó por desapercibido, los iremos checando en estos días, pero la semana que viene lo iremos como platicando un poquito más. Y ahorita para cerrar, Armando, vamos platicando un poquito de ¿qué nos hubiera gustado ver? No sé, lo platicamos la semana pasada, creo. A mí me faltó el momento Kojima donde se subiera en alguna conferencia, pero creo que todavía como que se está reservando tal vez para el otro año. Tal vez dice, ahorita tengo mi compromiso con Metal Gear, con Konami, a pesar de los problemas, y creo que no ocurrió. Me hubiera encantado ver eso. Pues te digo que, o sea, las sorpresas, si las hubo en el E3, fue justo más bien de lo que no hubo. Mucha gente apostaba de verdad por cosas que sí, a fuerzas va a salir esto, y no pasó. En efecto, creo que todos apostábamos por una aparición de Kojima, ¿no? Decíamos, o sea, por lo menos durante lo de Metal Gear, o no sé, nos van a sorprender con un anuncio de que Silent Hills siempre sí va, o que se va a Kickstarter, o no sé. Todos nos esperábamos su aparición por ahí. Y no sucedió, ¿no? Yo personalmente te puedo decir que de Nintendo, o sea, me sorprendió que no anunciaran nada de Pokémon. Cierto, tienes razón, es como otra ausente, ya ni tanto que ni me había pasado por la casa que exactamente, que no, o sea, sí fue así como a ver, tu gallina de los huevos de oro, una de tus gallinas de los huevos de oro, porque sí. Nintendo tiene todo un gallinero de esas. Sí. O sea, no, o sea, de plano para el E3 no me anunciaste nada, porque ya sea que todo lo que anunciaste ya está a punto de salir, uh-huh. o ya está anunciado, o sea, ¿qué está pasando con Pokémon, Nintendo? O sea, incluso de hecho le dieron luz, o le dieron momento en su Direct a un juego que es la competencia de Pokémon, que es Yo-Kai Watch, que se dice que en Japón está generando el nuevo fenómeno que fue Pokémon, sí, sí. en su tiempo. Sinceramente dudo que lo vaya a desbancar, más bien creo que van a coexistir. Uh-huh. Yo vi los monitos y el diseño, no sé bien de qué va, que será un RPG también, así como onda es ligera. Es prácticamente Pokémon, pero con demonios y fantasmas japoneses. Ya. No sé qué tanto pegue esto por acá, pero pues no sé. Exacto, yo vi el diseño como del gato ese raro y sí, está muy japonés, tienes razón. Todavía Pokémon como que tenía más tintes de occidente y como más universal el asunto, pero esas cosas sí están como muy demonios. Por Dios, de por sí aquí ya son bien católicos. Van a decir, ¿cómo mis niños están jugando con demonios? Y pues no, o sea, a ver qué tal. No te acuerdas que hasta quemas públicas hubo de Pokémon ahora. O sea, porque de hecho... Yokai sí significa demonio, o sea, en japonés yokai es como una palabra que significa entre fantasma, demonio, como ente sobrenatural. Entonces, no sé cómo le vaya a ir, me dan ganas de jugarlo, aunque sinceramente el diseño de los personajes no me es tan carismático como el de los de Pokémon. Y el año pasado en E3 nos anunciaron juegos de Pokémon que todavía no hemos visto por aquí, entonces me pregunto qué onda con qué está pasando con eso, ¿no? Uh-huh. No hubo mención de eso. Rare nos anunció por parte de Microsoft, uh-huh. nos anunció su colección de juegos pasados, nos anunció su cambio de logo y ya. ¿Sí? Y fue así como de, ¿es en serio? ¿Really? Uh-huh. Y Project Spark, o sea, tú me dijiste que me ibas a ir sorprendiendo con esto y no lo has hecho. Uh-huh. Tú me dijiste, o sea, que ¿dónde está un nuevo Conker? ¿Dónde está un nuevo Banjo? ¿Dónde está un nuevo algo? O sea, sí, qué padre que esté la recopilación, pero ni siquiera es una recopilación remasterizada, ¿sabes? Uh-huh. Entonces es como, bueno, ¿y para qué me emocionas con el nuevo logo? ¿Para qué, si no vas a presentarme nada más? Uh-huh. O sea, me faltó ver algo más de Rare, me faltó ver... Creo que de Sony, me faltó ver algo con... De hecho, más bien lo que me sorprendió de Sony fue que sí anunciaron juegos para Vita. O sea, de verdad esperaba que ya por fin lo dejaran descansar en el cementerio de las consolas. Y de hecho veo triste que sea como, sí, un jueguito para Vita. Es como de, no ayudas. O sea, de verdad no ayudas. Ni siquiera es un juego que vaya a vender consolas. Entonces, el Vita sigue ahí dando patadas de ahogado. Pobrecito. La verdad es que era un gran aparato. Sí. Pero no. Entonces, sí, tuvo muchas ausencias. Afortunadamente compensó este E3 con juegos, que es lo que te digo, a todos nos importa. Y como decías hace rato, fueron tantos los anuncios que de repente se me olvidan. Y eso que estuve pegado al monitor durante todas las conferencias, y de verdad me parece incluso abrumante la cantidad de anuncios. O sea, ahora incluso tiene sentido la estrategia esta de filtrar, entre comillas, sí. de que alguien se le haya salido por ahí. Ay, es que ya se filtró este juego, ya se filtró este otro. Obviamente para aumentar el hype y que la gente esté pendiente de tu conferencia, porque sí se pierde, te soy sincero, sí se pierde. O sea, no puedes reaccionar. De hecho, las compañías compiten contra sí mismas. Uh-huh. O sea, ¿cómo compite Sony? ¿Cómo pones a competir tu Uncharted contra tu Final 7 remasterizado, contra tu Horizon, contra... O sea, ¿cómo te haces eso a ti mismo? Estás aventando cartas bien fuertes todas al mismo tiempo. Nintendo en ese sentido creo que fue prudente y dijo, mi juego importante que sale a la venta es Mario Maker y mi juego por el que te vas a emocionar es Star Fox. Y ya. Y ya, todo lo demás nos dijeron, ya está a la venta o ya va a salir en un par de meses, emocionate un poquito más, no pasa nada. O sea, no se pusieron a competir entre ellos. Nos dejaron claros cuáles son sus apuestas fuertes para el resto del año. Dos juegos, Mario Maker y Star Fox. Sí, sí. Oye, no sé, yo no vi la conferencia, aunque vi que mucha gente... Aunque yo no confío en la gente en Twitter, la verdad, porque luego me hacen percibir cosas que realmente yo no percibo. Bien dicen que cada quien tiene una visión bien distinta del mundo. Pero, ¿qué pasó con la conferencia de PC? Que también por ahí era como algo interesante, algo nuevo, nunca había sucedido. Por ahí, tú que seguiste la cobertura, ¿ocurrió algo interesante, trascendente en esta parte del evento? Fíjate que lo más trascendente, a mi parecer, fue la forma en la que lo presentaron. Uh-huh. Ah, como un talk show, ¿no? Más bien un programa con el presentador. Muy ¿cómo se llama este que está de moda? Ay, Jimmy Fallon. Ah, Jimmy Fallon, ajá. Ajá, exactamente. Muy onda así. De hecho, sí, cuando inició la conferencia, me emocioné bastante porque era un formato nunca antes visto. Uh-huh. Además, como sabrán allá donde nos escuchan, o si uh-huh. no saben, esta conferencia fue patrocinada en su totalidad por PC Gaming Magazine. Evidentemente una revista que se trata de juegos para computadora y con una computadora como consola. La cosa fue que todo iba muy bien hasta que a alguien se le ocurrió darle sus 15 minutos a cada desarrollador, a cada técnico, a cada, o sea, por poquito y pasaron a entrevistar al de las luces. O sea, sí, ¿usted qué hizo, señor? Pues nada. Sí. Exactamente. Uh-huh. El presentador, cuyo nombre no recuerdo, lo hizo bien, trató de mantener el ánimo todo el tiempo, sí, pero pues cuando no tienes invitados, gente que... Pues no es como showman, ¿no? El asunto, o sea, no es lo... Creo que sí, como dices, tal vez en eso fracasó, como de... Pues si vas a invitar a sentarse, a platicar, y este es tu formato, tiene que ser gente como... Que te entretenga, que sea divertida, y pues la gente, seguramente los desarrolladores, pues son desarrolladores, no son comediantes, no son artistas, no son actores. No están diseñados para entretenernos. Sí. Algo que las otras compañías de alguna manera ya entendieron, a tal grado que me parece que Ubisoft o Electronic Arts, ¿quién es el que contrata a esta morenita que A mí no me parece? Creo que Ubisoft, ¿no? Ubisoft. A mí no me parece nada graciosa, pero bueno, a la gente le gusta, ¿no? Y por algo la contratan, y a la gente le gusta. Entonces, estos chavos de PC Magazine tuvieron una gran idea al hacer ese formato, pero pésima al reiterar el estereotipo. O sea, gente que desarrolla para consolas, entonces es gente, uno, mal vestida, dos, sin carisma, y así como muy... nerds, y te digo, me chocan los estereotipos, pero en este caso parece que se empeñaron en darle la razón a los estereotipos, entonces es como de no, ¿sabes qué? O sea, está bien padre, qué noble que quieras pasar a todos los involucrados en un juego, a todos los involucrados en una nueva tarjeta de video, en un nuevo procesador, pero eso no entretiene a la gente, y a pesar de todo eso estuvo mejor que la conferencia de Square Enix, que a mi parecer fue la peor. Porque literalmente parecía una reunión de mesa directiva de inversionistas. O sea, lo más relevante en cuanto a presentación fue el tipo que se puso una máscara de... No sé, era entre la luna de Mayoras Mask con Carmen Campuzano. O sea, algo así. Como tirándole a Lord Voldemort. No sé. Sí, la verdad es que fue lo más rescatable de ahí. Y fue así también como de... What the fuck, dude? ¿Qué onda contigo? O sea, ni siquiera... O sea, no eres chistoso, pero tampoco das miedo, pero lo único que me hiciste soltar fue levantar una ceja. Sí, como de... creepy, no sé. Exactamente. Entonces, prestaron muy buenos juegos, no lo voy a dudar, no lo voy a negar, quiero decir. El nuevo Kingdom Hearts se ve muy fluido, se ve muy bonito, pero me arruinaron la experiencia. O sea, ya L3 se trata de un show, ya dejó de ser una exposición, ya es un show, ya es una, digamos, una competencia no legítima, aunque... En origen no es así, pero finalmente todo el mundo está pendiente de quién da la mejor presentación. Como decían en los comentarios, es Stark Expo. O sea, no se trata solamente de mostrar tu mejor avance, sino de la forma en la que lo vas a hacer. Claro. Sí, ¿no? Creo que como conclusión sería esto, ¿no? Que ojalá las compañías en general aprovecharan este punto... en el que todo el mundo voltea a ver, todos los fans de los videojuegos, inversionistas, retailers, etcétera, y que mejoren las estrategias, porque ¿cómo es posible que pasan los años y sigue habiendo los mismos malditos errores de comunicación, de que la gente le impacte cada uno de sus anuncios, de sus productos, de los juegos? Creo que hay que tomar nota de lo que está haciendo Sony, que bravo, me pongo de pie y le aplaudo, y gracias por ese buen sabor de boca, Sony, nuevamente, por, no sé, creo que ya es como el tercer año consecutivo, pero bravo para Sony. Nintendo no le fue tan mal como se percibe. Hay ahora sí que tache para los fans, hay que ver también, aunque también tiene sus errores. Se rozan mucho las vestiduras, ajá, se rozan demasiado. Es como de, oye, tranquilízate, estamos hablando de juegos, o sea, ¿sabes? No es como que, no, a ver, fan, eres un fan, ni siquiera eres un accionista, y finalmente Nintendo ya nos está dando, o sea, te quejas de que nos anuncian un juego para dentro de 3 años. Pero cuando te anuncian juegos que van a salir, que ya están completos y que van a salir en un par de meses, también te quejas. Entonces, bueno, evidentemente nunca le das gusto a nadie. Exacto, le diste al punto. Nunca le van a llenar el ojo a nadie por completo, ni nadie. Es este absurdo de peleas, de ver quién gana, de la guerra de consolas, como decías. Aunque, banda, hay que llegar a esa conclusión, y ya para ir cerrando así el programita. No importa si hay ganador, perdedor, eso es absurdo. Banda, si le va bien a todos, nos va bien a todos nosotros. Si hay propuestas, si cada una de las compañías va bien con sus franquicias, con sus consolas, bien para nosotros. Porque va a ser terrible el día que alguna de las tres grandes, entre comillas, porque pues creo que ya se ha diversificado más el peso de la industria, pero que un día que caiga Nintendo, que Xbox... Va a ser terrible, va a ser algo feo y va a ser trascendental para el futuro de la industria, porque va a haber menos propuestas, va a haber menos apoyo, va a haber menos interesados y va a haber muchos corazones rotos por esto. Así que no nos conviene estas peleas, al contrario, hay que ver lo bueno de cada uno, pero también con manteniendo este ojo crítico, pero no severo ni absurdo ni caer en el fanatismo como hemos venido platicando. Así que, pues no sé, Armando, nos quedaron muchas cosas en el tintero, pero pues te invito igual la otra semana que le caigas si es que no andas acá en coma o algo así, porque todavía, banda, es tanta la información que se genera en el evento que pasan un par de semanas y todavía la gente sigue escribiendo y sigue hablando de este evento. No por nada, es la fiesta grande del mundo de los videojuegos. Así que, Armando, a ver quién le cae la otra semana. A ver a quién conseguimos por acá. Pero hablamos, ¿no? Igual de las reacciones de lo que se vivió allá en el campo de batalla del E3. Y a ver qué tal y a ver qué se nos ocurre, a ver qué se nos pasó en esta nochecita, Armando. Y pues gracias, viejo, por tomarte el tiempo en esta noche de viernes, que les quedamos mal ahí el jueves. Pero aquí estamos para reponerles esto. No podíamos quedarles mal en la fiesta grande, en la semana de los videojuegos. Así que, pues, Armando, que le echen una checada, ¿no? A GameDots, ahí toda la cobertura, las notas que van a seguir actualizando para que estén fresquecitos la semana que viene, ¿no? Que de hecho además les tenemos que decir, chicos, que la E3, digamos que a nosotros los mortales que no pudimos ir a Los Ángeles, se acaba, digamos, al día 2 o al día 3 si nos va bien, porque son los días que ya no hay conferencias y dejan de transmitir. Pero el equipo de GameDots y el equipo de todos los medios prácticamente del mundo que estuvieron allá, pactaron entrevistas cerradas, exclusivas en algunos casos, acudieron a demostraciones a puerta cerrada, con casi contrato de confidencialidad, diciéndoles qué pueden hablar y qué no pueden hablar. Entonces, si esto les interesa verdaderamente, dense una vuelta. Yo les recomiendo que vayan a GameDots, porque Daniel y Diana trajeron cosas bastante interesantes. A mí me prometieron cosas bastante, bastante buenas. Entonces, chequen los artículos, las entrevistas. Hay por ahí un par de datos que ya se han ido. Por ejemplo, uno que a mí me sorprendió, bueno, no me sorprendió, me agradó leer, fue, y esto ya no se dijo en ninguna conferencia, lo que nos compete a México. En el caso de Nintendo, que Nintendo no se va de México, definitivamente no va a pasar lo mismo que pasó en Brasil. Y hay una nota por ahí donde entrevistan a la persona responsable de Latinoamérica y de cuáles son los planes de Nintendo para Latinoamérica. Entonces échenle un ojo a las notas. Y pues bueno, Alan, pues mi conclusión sobre esto es que, como bien dices, es muchísima, muchísima información. Salen muchos juegos. De hecho, yo a veces ya toco lona, porque de verdad no te da tiempo. No, de verdad, entre películas, series, videojuegos, ya no digamos de, o sea, yo solamente tengo dos consolas, ¿no? Y con los juegos que salen para esas dos consolas tengo, ¿no? O sea, no me da tiempo de jugarlos todos, ni de jugarlos el tiempo que quisiera. Claro. Entonces es como, oigan, ¿y si le bajan tantito el ritmo de producción de juegos? Yo sigo jugando cosas del 2007, 2006, Armando. Imagínate, exactamente. Entonces, de repente es como de, o sea, no sean mala onda, pónganse de acuerdo. O sea, un juego por compañía por mes. O sea, ya 3, 4 jueguitos al mes. ya son bastantes. Ahora súmale ediciones especiales, remakes, y de todas las compañías quieren sacar al mismo tiempo y que los compres a ellos, y es como de ok, los compro, pero denme tiempo, o sea, y denme chance de jugarlos, ¿no? Y pues sí, o sea, es mucha información, se va a ir dosificando a lo largo de estas semanas, y pues nada, que qué bueno que existen este tipo de eventos todavía. Espero que la E3 sobreviva, porque algo negativo de lo que hace Nintendo es que le está enseñando a las demás compañías que no necesitas gastar tanto y no necesitas ni siquiera moverte de tu país o irte a Los Ángeles para ser relevante. Entonces ojalá que siga existiendo, ojalá que algún día podamos ir tú y yo, viejo, por allá a Los Ángeles y hacer un push start desde allá, ¿te imaginas? Estaría sí, padrísimo. Sí, estaría genial ahí. Seguramente va a pasar, viejo, algún día. Pues sí, Armando, ya quedó eso. Ahí ustedes, si quedó algún juego, alguna referencia, algún evento que se nos haya pasado, guárdenlo y mándenlo a @elpushstart para que la siguiente semana también preparen ahí sus preguntas para las personas. Todavía no sé quién, pero por ahí les voy a conseguir algún invitado que estuvo por allá esta semanita para que nos platique bien qué se vivió, alguna entrevista, alguna prueba puerta cerrada, algo que nos pueda compartir por acá. Así que ya saben, @elpushstart en Twitter y en Facebook, nos hallan como facebook.com/elpushstart. Y pues Armando, síganlo en Twitter como @alcoris con Z, así como se escucha con K. Pues Armandito, gracias, viejo, nuevamente por caerle. No, pues de verdad siempre es un placer hablar contigo, Alan, en persona, en el Push Start, y desde luego llegar a los oídos, a las computadoras, a los iPhones, iPods, reproductores MP3 o archivo digital de todos los que nos escuchan. Síganlo descargando, de verdad se pone bueno. Comenten con nosotros, no siempre podemos estar en el chat o ahí en Twitter, pero Alan sí. Él siempre es bien buena onda y bien atento con todos sus escuchas. Entonces, sigan haciendo de esto algo increíble, que es una comunidad. Incluso si se rasgan las vestiduras, si ustedes son de esos fans que dicen, guácala Nintendo, no me diste lo que quiero, pero igual te compro 20 amigos, no importa. O sea, sí, todo es parte de la cultura, y pues finalmente, como bien dice este programa, somos más que solo videojuegos. Exacto. Muchas gracias, yo soy Armando Soto de GameDots. Pueden seguirme en mis redes sociales, como ya escucharon a Alan y como ya me ha hecho favor de retuitearme. Y pues nada, aquí estaremos cada que ustedes así lo permiten. Perfecto, Armando, pues ahí está el buen Armando y ya se va a descansar un ratito este fin de semana de esta semana tan pesada. Y pues bueno, banda, gracias por escucharnos, acompáñanos esta nochecita, esta velada gamer, y ya saben, la siguiente semana jueves 10:30 de la noche, por supuesto aquí a través de Reset, sigan también ahí la cobertura de Reset, por ahí estuvieron ahí varios colegas en la E3, sigan ahí los hands-ons, los podcasts y demás, y pues muchísimas gracias a ustedes por elegirnos y tomar su tiempo para escuchar de esto que tanto nos encanta, que son los videojuegos. Vámonos, yo soy Alarjual, síganme en el Twitter, nos escuchamos la siguiente semana. Hasta la próxima.